Bienvenidos, Fórmula Los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2860. Gracias a Dios es viernes, fin de semana. Ya pues ha estado muy tranquila la parte de huracanes, así es de que a disfrutar ahora sí este pequeño tramo de remanso, que bueno, ojalá sí se quede todo el mes. Pero yo lo invito a disfrutar plenamente del fin de semana. Crioterapéutico, todavía tenemos algunos visos de calor, pero pues ya estamos entrando a la temporada bella y linda de Mérida. Por lo pronto, quédese con nosotros. Esta noche tenemos una conversación muy, muy interesante para reflexionar y aprender. Mire, ese es el objetivo que buscamos en Fórmula en los Negocios. Por eso lo invito a que se quede con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando pues que estén preparados ya para el fin de semana, disfrutarlo. Váyanse a la playa, váyanse a Progreso, váyanse a comer un cevichito, un pescado frito, a conocer los cenotes. La verdad, estamos en una ciudad con muchas bendiciones que nos rodean, y qué mejor de disfrutarlo con la familia y con los amigos. Y pues bueno, hacer actividades sanas, recreativas y de cultura, pues como conociendo cenotes. De veras que si nos pusiéramos a visitar un cenote por fin de semana, a ver como cuántos fines de semana nos llevaríamos, Robert. No, pues como 600 de los que están conocidos y explorados. Bueno, y qué decir de zonas arqueológicas también para conocer, que también estamos rodeados de ellas. Sobre todo aquí cerquita en Campeche hay muchas zonas muy bonitas, y que bueno, pues con un fin de semana en el auto fácilmente podemos darnos un rol por allá y conocer y salir un poquito de la monotonía. Pero bueno, hoy vamos a hablar interesante, esta reflexión que nos pones hoy, Robert. La forma de hacerse rico, pero entre paréntesis ahí tienes allí realista y aburrida. Bueno, ¿qué? ¿Quieres ser rico? ¿Por qué? ¿Por qué realista y aburrida? Bueno, ahorita vamos a ver por qué, pero ¿tú quieres ser rica o ya eres rica? Ya, pues, por ahí alguna vez has dicho varias veces que Robert Kiyosaki dice: rico no es aquel que tiene más, sino aquel que necesita menos. Y hoy vamos a ver por qué, porque aquí en este artículo claramente lo pone. La importancia de pues medirnos bien en nuestros gastos, medirnos bien en nuestras actividades económicamente hablando, y que no se nos salga del huacal, como diríamos de acá, porque cuando los gastos se nos salen del huacal es cuando empiezan los problemas y es cuando dejas de ser rico. Bueno, porque empiezas a necesitar y empiezas a usar de más, ¿no? Bueno, esa es mi reflexión. Totalmente de acuerdo. Podemos partir de la definición que hace Robert Kiyosaki de ser rico, ¿no? O sea, él dice, pues él divide la gente pobre, la gente clase media y los ricos. Y él dice, si tú de tus ingresos solo te alcanza para cubrir tus gastos, eres gente pobre. Así tengas un Ferrari estacionado en la puerta de tu casa. Así ganes 2 millones de pesos al mes, ¿sí? Pero si te gastas 2 millones, un peso al mes, eres pobre. Claro. Porque no estás generando riqueza. O sea, tus ingresos, obviamente tus ingresos que dependen de tu actividad, de tu trabajo, ¿no? O sea, yo creo que la cultura financiera aquí juega un rol muy importante. Ah, correcto. De eso trata. Y no solamente se trata de no gastar, sino gastar de manera inteligente, correcto, invertir, optimizar las compras, optimizar las oportunidades. Y para eso hay que tener una cultura financiera, hay que informarse, también, hay que aprender. Bueno, es lo que vamos a ver, cómo sí te puedes preparar para ser millonario. O sea, millonario, me refiero a millonario de pesos y centavos. Y luego Robert Kiyosaki dice, clase media, si a ti tu ingreso te alcanza para tus gastos y te alcanza para cubrir tus pasivos, ¿qué son tus pasivos? Si estás pagando la casa en una hipoteca, si estás tienes tarjetas de crédito, si tienes un crédito para tu negocio, si tienes... Pero te alcanza para pagar todo eso, tus gastos y tus pasivos, eres clase media. O sea, necesitas seguir trabajando para pagar todo eso lo que tienes. Y ahora, ¿dónde están los ricos? Los ricos son las personas que, aparte de sus ingresos personales, tienen activos que le dan ingreso a su bolsillo. ¿Cuáles son esos activos? Inversiones. Una puede ser una inversión. Una, los activos son aquello por lo cual tú ya no tengas que trabajar para obtener ingresos. Puede ser tu negocio. Siempre y cuando tú no trabajes para tu negocio, sino el negocio pueda trabajar para ti solito. Sí, sí, es clara la idea. Eso es lo que por lo menos dice Robert Kiyosaki. Sí, que te esté produciendo dinero. De que la riqueza, ¿no? Pero fíjate, es curioso porque aquí el documento que tenemos aquí a reflexionar, a platicar con ustedes, amigos, nos dice, fíjate, la respuesta a que si quieres ser millonario, pues la respuesta es sí, eso es evidente. Y mire, lo demuestran los millones de personas que juegan a la lotería. Lo demuestran. ¿Cuánta gente? ¿Tú has jugado a la lotería? Sí. ¿Por qué juegas a la lotería? Bueno, he comprado mi papelito, pues porque muchas veces pues estoy con alguna amiga o estoy con mi mamá que le encanta comprar sus taloncitos y que pues te animan y dicen cuánto ya se juntó en la bolsa, entonces pues quieres pues un cachito de esa probabilidad de la lotería. Del azar. Y por supuesto tienes la ilusión de pues no tener necesidades económicas como actualmente, que necesitas pagar el auto, que necesitas pagar la casa y que para ello pues tienes que trabajar o por lo menos cuidar lo que te ingresa. Correcto. Con un ticket de la lotería pues solventas todo eso y tal vez incluso haces cosas que no has podido hacer, como viajar, tener un... Pero ¿sabías que esa es la peor... Ah, claro. Manera de hacerse bueno, rico. Está comprobado, o sea, que es más fácil que te caiga un rayo a que te ganes la lotería. Digo, hay otras maneras. Así que nos pararemos debajo de la lluvia a ver si nos cae un rayo. Hay y luego otras compramos formas. El ticket de la lotería. Hay otras formas de hacerlo. Puedes seguir si te divierte comprar tu ticket de la lotería, pero pues hay otras ilusión, formas. Robert, es la ilusión. Y como que ya me vi, ¿no? Ya me vi, pero pues en tus sueños. Pero sí, bueno, la importancia de la educación y de la cultura financiera, Robert, sigue siendo un tema muy importante. Y muchas veces la gente que no está informada de veras ignora la cantidad de gastos que provoca, por ejemplo, un mal uso de la tarjeta de crédito. Cuando tú dices, ay, voy a pagar lo mínimo, y te la pasas pagando lo mínimo eternamente. Estás haciendo rico al del banco. Es la manera más... inútil de tirar el dinero a la basura, porque si por lo menos duplica el mínimo por dos y te va a ir mejor, o sea, nunca pagas el mínimo, paga el doble del mínimo. No, bueno, eso te puede ayudar mucho a no pagar. Habría que tantos. Deshacerse de las tarjetas o págalas al 100%, porque hay manera de hacerlo y es lo que vamos a platicar, bueno, aquí. Lo más óptimo es que liquides tu tarjeta cada mes y que pagues lo que no genera intereses, ahí te dice. Para pagar para no generar intereses y hagas ese pago, esa es una manera inteligente y esa es una buena cultura financiera. Pero bueno, ¿nos vamos a un corte? No, todavía. ¿Todavía? Me quedo un minutito. Algunas veces hemos hablado sobre esto, así es de que vamos a hablar sobre el libro de Millionaire Next Door, el millonario de al lado. Pero lo vamos a abordar ahora en un estudio sobre cómo eran los millonarios. Hoy lo vamos a ver como una recopilación de consejos para hacernos ricos. O sea, porque hay manera y forma metodológica de que vayas haciéndote rico. El programa pasado hablábamos de las opciones. En la medida que tú tengas más recursos para resolver problemas, tienes más opciones. Y parte de eso es de lo que vamos a platicar. Pero por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, a disfrutarlo. Y miren la recomendación de Fórmula en los Negocios, que sea crioterapéutico, para que verdaderamente pueda usted, y échele unas montejo bien frías a su hielera, obviamente, pues yéndose a la playa para disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, crioterapéutico, ya que todavía tenemos algunas temperaturas altas en estos lugares. Gracias a Tony Paul, a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, y a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, que está en las redes sociales. Gracias. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @enlosnegocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Nos mantenemos en comunicación permanente con usted. Posteamos, platicamos, hágalo, dele me gusta a nuestras redes sociales. Somos ya una muy buena red de aficionados a Fórmula en los Negocios. Y mire, aprendemos juntos, aprendemos en comunidad. Así es de que ahí estamos a sus órdenes. Y bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción del programa. Antes de continuar con el tema, déjeme darle una recomendación. Estamos hablando sobre cómo planear hacernos ricos, porque puede ser de esa manera. Y una de las primeras recomendaciones que yo les hago a mis amigos, si se quiere hacer rico, es deje de pagar renta. Deje de pagar renta, porque ahí lo único que está haciendo, pues, es hacer rico al casero al que le está rentando su casa, porque usted de todas formas tiene que gastar. No, te diré, las rentas están muy bajas, pero bueno, ¿cuál es tu recomendación? La recomendación es que te compres tu casa. Claro, pues sí, porque en lugar de pagar la renta, mejor pagas la hipoteca. Correcto, y te puedes comprar dos casas, y entonces la segunda la rentas, y entonces ya la casa se paga sola. O sea, pagas las dos rentas. Ah, bueno. Con la renta de una pagas las dos hipotecas. Correcto. Esa es una muy buena señal. Y mire, le voy a decir dónde. Grupo Sadassi. Grupo Sadassi tiene aquí en la ciudad de Mérida tres fraccionamientos excelentes. Los tres tienen una ubicación verdaderamente envidiable. Voy a empezar por Las Américas, al norte de la ciudad de Mérida, que es uno de los fraccionamientos con alta plusvalía. Le voy a dar el teléfono para que usted este fin de semana se dé una vuelta y empiece a hacer su planificación para hacerse rico, y es empezando a comprar su casa, su patrimonio familiar. 941-2185 en Las Américas. Dese una vuelta, visítelos, platique con los asesores certificados que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio que esté en sus posibilidades de pagarlo. También le voy a dar el teléfono de Los Héroes, que está ubicado al oriente de la ciudad, acá sobre el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Ahí va a encontrar este fraccionamiento, que está perfectamente bien ubicado porque está en una zona industrial, cerca de centros comerciales, está en el corredor de las universidades, y bueno, es una excelente ubicación. Te voy a dar el teléfono de Los Héroes, 176-3050. Y finalmente el fraccionamiento Los Almendros, allá en el poniente de la ciudad, en esta parte de la ciudad que está creciendo fenomenalmente. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios. También Mira, yo te recomiendo que te des una vuelta por los tres, que los recorras, que platiques con los asesores y después decidas por dónde empezar. 611-4000, márcale a cualquiera de los tres fraccionamientos de Grupo Sadassi. Este es un buen inicio en tu plan de hacerte millonario. Y vamos a continuar con este tema. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, Laura, ¿con qué le seguimos a este tema que está verdaderamente emocionante? Claro que sí, Robert. Y bueno, ¿cuál es la primera forma pues de hacerte rico? Que bueno, muchas veces pues no nos va a gustar lo que nos va a recomendar aquí este coach Javier Navarro, pero bueno, fíjate, la primera recomendación es que elijas bien tu profesión y que tengas varias fuentes de ingreso, ¿sí? O sea, no solamente basarnos en la nómina o en el negocio que tenemos, sino que diversificar. Es correcto. ¿Ok? Y bueno, elegir bien la profesión, pues es un primer paso, pues si queremos tener buenos ingresos. Y sobre todo, Robert, tener una profesión en la que logres destacar tu forma de ser y las habilidades que tienes sobre esta profesión. O sea, ese es un punto clave que muchas veces no tomamos en cuenta. Bueno, déjame decirte que antes, por lo menos cuando yo iba en la secundaria y eras escuela pública, porque era yo pobre, había lo que se llamaba el orientador. Había un personaje que te daba orientación vocacional, que era encontrar en los chamacos de secundaria cuál era la orientación que tenían para escoger su carrera y qué estudiar. Hoy ya no existe esa parte en las escuelas, bueno, que yo sepa. Pero eso es lo que necesitas, una orientación vocacional precisamente para lo que estás diciendo. Yo no pasé por eso. ¿No te tocaron? No, la verdad no. No eras, bueno, niña popi, estabas ya en escuela de paga, ¿no? Pero yo me fui mucho por lo que me gustaba. Me gustaban las matemáticas. Para mí, todo lo que no fuera leer, era yo feliz, porque la lectura me aburría, contrariamente a hoy, fíjate. Hoy me entusiasma muchísimo la lectura, pero en aquel entonces leer historia, todo eso no me gustaba, psicología, la biología más o menos, ahí me gustaba, sobre todo las tablas, la tabla química y todo eso. Pero por ejemplo, las matemáticas era mi pasión, porque no tenía yo que estudiar, era solamente practicar, entender y ya. Podía solucionar la situación, ¿no? Claro, y fíjate qué importante aquí. Y eso ayuda mucho a escoger tu profesión. Sí. ¿Sí? Porque te vas a una profesión de números como contador, como administrador, como ingeniero. O sea, ya por lo menos y vas identificando de dónde se va a originar la profesión que vas a escoger, ¿no? Pero hoy en la actualidad, eso fue lo que tú hiciste. Así, hoy es necesario agregarle este ingrediente de que puedas desarrollar tus habilidades. Y que puedas ganar, buenos ingresos. De forma de ser, por ejemplo, se me ocurre, si te gusta el arte, pues tienes que también desarrollar la habilidad de vender tu arte. Lo hemos visto en todo. Lo que hagamos, tenemos que sabernos vender. De nada sirve que escribas la mejor obra en un libro o que pintes la mejor obra si no sabes cómo colocarla, si no sabes cómo venderla, si no sabes relacionarte para llegar al cliente máximo que te va a pagar lo mayor por eso, ¿no? Bueno, estás tocando uno de los rubros más importantes que yo le agregaría a estudiar una carrera profesional. Aprende a vender. Importa lo que vayas a estudiar, tienes que aprender a vender. El ejemplo que me impactó así rápido de la película de Ojos Grandes, que fue un caso de la vida real, en donde la esposa es la que los dibujaba y el esposo se hacía pasar por el autor, pero qué bien vendió las obras. O sea, logró posicionar la obra en un punto en que se volvieron millonarios, ¿sí? Entonces, esa habilidad que él tenía de venta, de relacionarse, de convencer, de meterse, de estar siempre presente, es una de esas habilidades importantes que también debemos buscar desarrollar independientemente de la profesión. Sí, pero sin engañar ni mentir, no, sí. Siendo no, honestamente, por supuesto, porque no, claro. Él logró eso a través de engaños. Exacto. O sea, sí, él le engañaba que él era el pintor. De hecho, murió y que... pobre, solo y, no, y abandonado. No, o sea, hoy en la actualidad, el empresario, el emprendedor, tiene que partir de valores, de honestidad fundamentalmente, para poder hacer esta parte de los negocios. Y aprender a vender, amigos. Yo sigo insistiendo en que si usted haga lo que haga, pero se quiere hacer rico, no aprende a vender, se las va a ver muy, muy difícil. Pero bueno, este es el primer punto. Escoger una buena profesión y tener varias fuentes de ingresos. Ah, de eso vamos a hablar ahorita. No nada más te conformes con tener un solo salario o un solo empleo. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Al fin y al cabo es viernes, haga lo que quiera, disfrutar del fin de semana. A mí como me encantan los viernes, ¿verdad? Es bueno, yo creo que a todo mundo, ¿no? Todos los que somos esclavos nos encantan los viernes, ¿no? Pero bueno, precisamente estamos tratando de encontrar cómo no ser tan esclavos. Y tener inteligencia financiera. Ándale. Que eso está. Es lo que así le llamaría yo a esto. Pero bueno, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conversación, tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y bueno, vamos a recordarle a la audiencia la importancia de las bolsas del supermercado, de no tirarlas todas a la basura. Miren, les platico, países como Dinamarca, Finlandia, Portugal, Eslovaquia, Polonia, ya prohibieron a los supermercados estar regalando bolsas. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, por el despilfarro que esto representa, ya que al tener tantas bolsas del súper, pues nos duran solo 10 minutos en lo que llegamos a casa y luego las agarramos todas y las tiramos a la basura. Si usted tiene esta costumbre, le invito a que por favor, mire, guárdelas porque sirven para ponerlas, por lo menos podemos reutilizarlas antes de tirarlas a la basura, como poniéndolas en la cesta del baño, en la cesta de la oficina, en la cesta, pues donde usted tenga botecitos de basura para las fiestas, por ejemplo, para el jardinero, para recoger, no sé. El caso es que lo reutilicemos y que no las tiremos directamente a la basura. Si usted es de las personas que las tira directamente a la basura, entonces le recomiendo que se compre de estas bolsas verdes ecológicas de tela, que tanto ayudan para no contaminar y que las puede reutilizar y que tranquilamente las puede meter en su carrito al súper para que ahí a la hora de irse pues se las pongan en esa bolsita de tela y se las lleve a su casa. Y de esta manera podemos ayudar, ya que las bolsas de basura que están hechas con polímero pues tardan muchos años en deshacerse y que contaminan tremendamente. Ya vimos el problema que hay en los mares con las ballenas y con todos los animales marinos, lo que está provocando. Y bueno, de esta manera podemos ayudar a nuestra fauna. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede solicitar la cotización del seguro de su auto, un seguro de vida, su seguro de casa, de ahorro, incluso de gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y cómprele un seguro. Sobre todo ahora ya vimos cuántos desastres hay. Compre seguro de su casa, de su negocio. Sí, sobre todo con hidrometeorológicos que pues que te cubren contra huracanes, ¿no? Sí, porque no estamos libres de que nos caiga un huracán. Ya ve todo lo que pasó en este septiembre. Uy, sí, ¿no? Trágico, que deshizo. Y bueno, los incendios que están sucedieron en la semana allá en Anaheim, en Los Ángeles, que despedazó el incendio verdaderas residencias. Ah, sí. Residencias gigantescas en Anaheim, en esa parte del de Los Ángeles, terrible los incendios, así es de que cómprele un seguro, cómprese un seguro de su casa, sí, tenga seguro. Y de su negocio para que lo pueda tener. Bien, estamos platicando aquí con Laura de la forma realista y aburrida de hacerse rico. Ya le dijimos que debe de elegir bien su profesión y tener varias fuentes de ingresos. ¿Por qué tener varias fuentes de ingresos? Bueno, en primera, además, los millonarios suelen tener varias fuentes de ingresos. De media, diversificando de modo que no se centre solo en un único ingreso. Esta es la clave. No centrar todo en un solo ingreso. Que bueno, así es como nos han educado, ¿no? El sueldo. Ah, sí. Solo es un ingreso, pero ahí, Robert, mucho tiene que ver pues las oportunidades, lo que puedes hacer. Por ejemplo, si ya pudiste comprar otra casa y dejaste la tuya y la das en renta, pues ese es un ingreso diversificado, aparte de tu sueldo o de tu empresa. O si tienes la oportunidad de invertir, no sé, en algún negocio con algún amigo en donde te toque una parte, pues también es otra manera de tener un ingreso. Por ejemplo, las inversiones a largo plazo también es una manera de tener ingresos a través de los intereses que te van a producir las inversiones a largo plazo. ¿Qué es el ahorro? O sea, estás hablando del ahorro, te puede generar una seguridad financiera en caso de algún desastre económico. El ahorro convertido en inversión. Okay. Ojo, no es lo mismo que yo ahorre en mi cuenta bancaria debajo del colchón a que yo ahorre de una manera estratégica en donde me dé rendimientos. ¿Ok? Entonces ahí esa es la gran diferencia. Pues inversiones, no sé, que inviertas en oportunidades de un terreno. Y de esas maneras es como vas obteniendo, pues vas diversificando o haciendo algunos negocitos chiquitos. No sé, hay gente que vende cochinita, por ejemplo, los domingos. Es otro ingreso, de veras. Oye, espérame. Yo conozco amigos taqueros que son ricos. Oye, o sea, nos vayamos lejos. Tranquilízate. Sambors empezaron vendiendo tamales en una esquina. Correcto. Y mira el imperio que se convirtió. Mira. Aquí la estadística dice que el millonario medio, o sea, el millonario medio, no los grandes millonarios, tienen hasta 7 fuentes de ingresos. Así es de que váyale usted calcula. Ahora, hay muchas fuentes de ingresos ahora a través del marketing digital y del mundo digital. Así es de que usted dentro de su propio negocio puede diversificar la manera de vender. Le digo una, por ejemplo, si hoy usted no vende en internet, pues está cometiendo un gran error. Sí, entonces aprenda para vender en internet, que sigue siendo la parte de vender. Otro de los puntos aquí importantes que nos mencionan, amigos, es vive por debajo de tus posibilidades. Esa es la recomendación aburrida, ¿no? Y no muestres lo que tienes. Es correcto. Pues sí. Miren, hay pocas cosas que vayan a ayudar a tus finanzas personales, tanto como vivir por debajo de tus posibilidades. Ya hemos hablado antes de los ingresos. Cuando tenemos una fuente que cubre de sobra nuestros gastos, toca comportarnos al contrario que los demás. Y fíjense, aquí el ejemplo clarísimo es cuánta gente no conocemos que tiene sendos autos de deportivos de lujo y grandes casotototas enormes, pero que les cuestan una fortuna pagarlos porque todo está hipotecado y están pagando el carro con créditos. Eso es una manera errónea de ser rico. ¿Estás de acuerdo? Es puro bluff. Hay mucha gente que así vive y cree que con eso, cree que el bluff es ser rico. Y no es cierto. Sí, no, el blog es el blog, no es ser rico, porque pues te lo estás gastando todo en el presente y no estás generando utilidades con esos gastos que estás haciendo. Son pobres. Porque no son inversiones, son gastos. Por eso, son pobres. Y fíjate, muy interesante la reflexión que pone acá, porque habla él de una colonia donde pues todos aparentaban ser millonarios y todos tenían coches y casotas. Pero fíjate, empieza a ver que las personas no tenían dinero para gastar, para salir, para disfrutar, para vacacionar. Y va descubriendo que pues todos los coches son de leasing, o sea, de esta metodología de renta, que tú estás pagando cada mes, estás pagando la renta de tu coche, ¿no? O sea, que no es tu coche, es de la agencia, y que sus casas estaban hipotecadas, entonces estaban al tope pagando de sus ingresos todo para conservar estas propiedades, y bueno, no tenían vida. Sin embargo, empezó a observar que las personas que vivían en lugares pues más reservados, más discretos, pues llega a la conclusión en que ahí es donde están los millonarios. Por eso se llama, habla de un libro que se titula El millonario de la puerta de al lado, del vecino millonario, ¿va? Porque uno nunca sabe en estas casas pues medias, modestas, por decirlo así, ¿dónde puede vivir un millonario? Y ese millonario está así, ¿por qué? Porque vive por debajo de sus posibilidades y no se gasta todo lo que tiene de ingreso. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. En este lindo viernes, al fin y al cabo es viernes, haga lo que quiera, pero disfrutar de la semana tan ardua de trabajo es justo y necesario. Descansar, afilar la sierra, como decía Stephen Covey. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, tiene dos aplicaciones muy importantes. On the Minute es la mejor marca de software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Mire, On the Minute, pues ya es una aplicación que tiene varios años ya en el mercado, desarrollada aquí en Yucatán por National Soft, y incluye el reconocimiento facial. Este feature, como se le llama, tecnológico, apenas lo está sacando ahora el iPhone 8. Así es de que vea usted el nivel tecnológico que tiene National Soft en su aplicación On the Minute. Así es de que usted puede, mire, hábleles y pida una demostración sin compromiso de On the Minute, porque usted va a tener un mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital y cualquier otro negocio, sin mayor molestia para sus trabajadores. Así es de que le recomiendo mucho On the Minute. Márqueles 941-5077 a nuestros amigos de National Soft. Dígales que escuchó en Fórmula de los Negocios y le van a hacer una demostración sin compromiso y gratis para que vea el potencial de sus aplicaciones. National Soft, una empresa yucateca 100%. Bien amigos, me acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios Laura Alcalá, y bueno, pues estamos tratando de conversar con usted, de llevarle estas reflexiones de cómo hacernos millonarios de una manera fácil y rápida. Y no es robando, tampoco es narcotráfico, tampoco es Pues claro que no, Robert, son estrategias y bueno, ya platicamos de dos, elige bien tu profesión y ten varias fuentes de ingresos, o sea, haz diferentes actividades que te generen ingresos. Yo, por ejemplo, admiro mucho muchachos que de repente tocan a la puerta y te dicen, oye, te lavo el auto, pero los ves bien, vienen hasta en su motocicleta, profesionistas que tienen un empleo, pero que aprovechan su fin de semana para ganarse un dinero extra. Y esto es muy loable, Robert, porque de alguna manera, pues ese dinero extra, pues ese es el que le puede servir para no tener cuidado en qué te lo gastas. O sea, eso te puedes dar la libertad de decir, pues una buena comida, una fiesta, alguna camisa, alguna cosa que tal vez tú en tus finanzas personales, de tus ingresos reales o primordiales, pues no te lo permites porque sabes que pues tienes una familia o tienes que aportar a la casa. Entonces, esta parte de tener varias fuentes de ingresos es súper importante, ¿no? Por otro lado, ya vimos también, vive por debajo de tus posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no te lo gastes todo, tan sencillo como eso. No te andes, no porque lo tienes, desafortunadamente la cultura mexicana es apenas tienen dinero, se lo están gastando. Ah, claro, para eso es la lana. Y luego la casa está en ruinas, la estufa está echada a perder, el coche está echado a perder, no tienen ni siquiera las lámparas del stop, que es una cosa tan peligrosa. Yo no entiendo cómo andan esos motociclistas sin su lamparita de atrás para que los veas. Por eso luego los levantan los coches y la policía que no los paran, pero bueno, esto es otro rollo. Pero es un ejemplo muy claro, Robert, de cómo cuando entra el ingreso que perciben, lo gastan en cosas que no son redituables. Redituable es que tengas una moto funcional, un auto funcional que te permita estar llevando. Y te lo digo en serio, porque por ejemplo, un maestro de obra que tiene un contrato, de repente se le echa a perder su camioneta, no puede llevar material, no puede llevar a sus trabajadores, deja de ganar dinero. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque cuando cobró se fue de fiesta o en regaló. Lugar de arreglar bien la camioneta. Exactamente, en lugar de priorizar ese ingreso y tener muy bien afinadito, muy en buenas condiciones, sobre todo tus herramientas de trabajo. Y mire, eso me lleva al siguiente punto que dice, dedícale tiempo y esfuerzo a hacerte rico e invierta a largo plazo. ¿Cuánto tiempo dedicas a revisar tus finanzas? ¿Cuánto tiempo dedicas a revisar, por ejemplo, la camioneta, que es un activo porque te genera ingresos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a platicar con tus trabajadores porque ellos también son los que te generan ingresos? Sí, a optimizar los recursos, a cuidar, no sé, las palas, las brochas, el material que los taladros, la maquinaria que utilizan, por ejemplo, que muchas veces se les cae, lo tiran y tienes que estar comprando otro. Ahí, por ejemplo, hay una manera de estar gastando el dinero irracionalmente y que en un momento dado pues te está haciendo pobre porque todo lo que estás ganando te lo estás gastando en reemplazar tu material de trabajo. Entonces, por ejemplo, es importante esta parte de la reflexión de cuánto tiempo dedicas a revisar tus finanzas. Y curiosamente, siempre sabemos cuánto ganamos de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque al final del año pues tenemos que presentar una declaración anual. Así que si no lo sabes, por lo menos en tu declaración anual vas a tener una leve idea. Pero la pregunta aquí importante, Robert, es, ¿sabes realmente cuánto gastas? Mucha gente no lo hace. Y que lo dividas además. Si no saben ni cuánto ganan, menos lo que gastan. Por eso, ¿cuánto gastas en comida? ¿Cuánto gastas en ropa? ¿Cuánto gastas en... Y cuánto gastas en tonterías? Yo me iría yo más para allá, ¿no? Entonces, cuando uno se sienta a hacer un reporte financiero, y de verdad, amigos, esto no es nada difícil. Mire, cómprese una... Allá en su celular tiene un bloc de notas. Cada vez que usted compre algo durante el día, escríbalo. Un café, unas papas, una galleta, bla, bla, bla, bla, bla. Todo lo que pague, hágalo por un mes. Un mes. Y en un mes se va a percatar de cuánto está gastando en tonterías ¿sí? Versus lo que realmente importa, como es pagar la renta, pagar la casa, pagar el auto. Correcto. ¿Sí? Pero aquí hay que tener cuidado de no caer en el síndrome de la escasez. No. Porque hay mucha gente que voltea los gastos y lo único que quiere es reducir gastos para hacerse rico. Y no es así. Sí, es muy importante lo que estás diciendo en la reducción de gastos. Pero déjeme decirle, reduciendo gastos usted no se hace rico. Se optimiza sus ingresos. Tiene que ponerle mucho ojo también a los ingresos. De dónde vienen los ingresos y multiplicarlos, independientemente de los gastos. Bueno, pero sí es importante ver en qué estás gastando y eliminar los gastos inútiles. Pero no es lo único. O sea, no, yo por eso se lo digo, no vaya a caer en el síndrome de la escasez. Porque de veras, yo conozco empresarios que lo único que viven es no gasto, y no gasto en nada, y no gasto en nada, y no cuidan sus ingresos. Ni en sus vacaciones, ¿no? Y no gastan en nada. Entonces, pues ese es un síndrome de pobre, le llamo yo el síndrome de la escasez, porque creen que ahorrando todo es el avaro. Ahí ya te fuiste al extremo, Robert. Por eso, bueno, hay que tener un equilibrio en el despilfarro. Y en la parte de no gastar absolutamente nada. Claro. Hay que buscar ese equilibrio. Y cada quien tiene su equilibrio. La cosa es que cada uno de ustedes lo vaya buscando hasta que encuentre ese punto de equilibrio y de satisfacción personal. Bueno, y como las últimas preguntas que les haríamos, amigos, es ¿cuánto realmente deseamos hacernos ricos? ¿O estamos dispuestos a sacrificar lo que hace falta para conseguirlo? ¿Qué es lo que dice Laura? O sea, hay que encontrar ese equilibrio. Acuérdese que rico es aquel el que necesita menos para vivir. Pero bueno, vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bonito fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.